tipo 6-7 mesi. No, nel tempo. No, claro, directamente el jueves vienen a las 7 y bueno, tienen el... Que yo ya se los dije, pero se los reitero, parcial convencional de 4 o 5 preguntas, algunas referidas a los textos, otras a relación entre autores, o preguntas más que de autores sobre, y como hemos visto, etapas históricas entre que ustedes puedan establecer relación de diferencia o de continuidad entre las épocas. Bueno, hoy nos toca ver el llamado Estado neoliberal, o algunos autores lo llaman postsocial. En términos de la de la lógica que se impone a partir de la irrupción de determinadas políticas en el plano económico de corte monetaristas, que van a significar un giro bastante importante respecto de lo que venía aplicándose no solo en Argentina y en nuestra región, en términos más o menos de continuidad, que tenían que ver con políticas de intervención estatal en lo económico, intervención en la economía y de gran presencia de políticas sociales del Estado para complementar lo que algunos autores llaman las fallas de mercado. De alguna manera, las dictaduras, la ola de dictadura que se va a desatar sobre nuestra región, especialmente a partir de 1973 con el golpe que se da en Chile, que derroca al gobierno de Salvador Allende, y luego el golpe del 76 que se da en nuestro país. De alguna manera esos dos gobiernos, esas dos dictaduras cívico-militares, se van a convertir en una especie de laboratorio de anticipación de políticas neoliberales. Digamos, todo lo que es el programa neoliberal, monetarista, contrario al estado de bienestar, va a venir, no es que se generó en la época, ya hacia fines de la década del 40 ya había críticos muy pertinaces de estas políticas del estado de bienestar. Se puede mencionar a von Hayek como uno de ellos, que señalaban le señalaban críticas, por un lado, que tenían que ver con que el dirigismo y el intervencionismo en el plan económico de los estados no dejaba crecer adecuadamente a las fuerzas del mercado, y por el otro lado cuestionaban cierto achatamiento que producía en el individualismo burgués, por llamarlo de alguna manera. Se sostenía que esta dependencia excesiva desde la mirada neoliberal del individuo respecto del Estado y de ser contenido por políticas públicas, ellos tendían a una especie de achatamiento de la ambición individual, en última instancia valorada de ese pensamiento filosófico como una suerte de motor de evolución de la sociedad. En última instancia, se podría podría pensar desde el punto de vista filosófico, filosófico-económico, que desde el neoliberalismo se piensa a los agentes económicos como, digamos, la palabrita mágica ahí sería la competencia, y en base a la eficiencia de los agentes económicos sería como una especie de supervivencia o imposición de los más aptos, los más eficientes, los capaces de innovar, a partir de aplicación de tecnología y demás, y en que en todo caso el rol del Estado en términos generales sería el de no interferir con esa vocación que está presente en la sociedad. Si bien Macri no se reconoce neoliberal, bueno, en la Argentina nadie se reconoce, yo creo que si hasta el propio Cavallo, si se le preguntara, él diría que es políticamente moderado o algo de centro. Nadie es de derecha, todos son relativamente moderados. Si ustedes repasan el discurso de Macri, Macri habitualmente dice hay que liberar las fuerzas productivas presentes en la sociedad argentina, toda la fuerza que tiene. Bueno, se refiere ni más ni menos a esto. Digamos, es retomar un viejo tema del liberalismo del siglo XVIII, esto es de pensar al Estado poco menos que como un obstáculo a las fuerzas evolutivas presentes en la sociedad, así como en el plano de la libertad de prensa o de la libertad de expresión, también se lo concibe desde el pensamiento liberal al Estado como una especie de interferencia, en el mejor de los casos como un mal necesario, digamos, y que el rol del Estado debería ser el de tratar de interferir lo menos posible. En el caso del Estado mínimo, que es lo que postula el neoliberalismo como un planteo de Estado ideal, de Estado capitalista ideal, lo plantea haciéndose cargo de algunas materias necesarias como salud, educación, seguridad. Cuando se habla de seguridad, en referencia al monopolio de la fuerza pública y legítima. Y en el caso de la salud y la educación, si bien no se avanza mucho más allá de eso, de una salud y una educación para los sectores que no pueden acceder a una salud y una educación de calidad brindada por el mercado. Es decir, como una, digamos, alguien que se haga cargo mínimamente de los sectores que quedan excluidos del mercado para acceder a esos servicios. No lo traje, pero ustedes conocerán el texto de la famosa carta de un escritor a la Junta Militar, que es la que escribió Rodolfo Walsh al cumplirse un año de vigencia del golpe de Estado perpetrado el 24 de marzo de 1976. Hay un párrafo muy emblemático de esa carta en la cual Rodolfo Walsh reseña los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese año por la dictadura argentina, donde habla de miles de presos políticos, de torturados, de desaparecidos, de exiliados y demás. Al terminar de hacer una descripción quirúrgica casi de esos crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad, y señalar que por supuesto significan avergüenzan a la Argentina en el marco de la humanidad, que el Estado argentino haya sido capaz de llegar tan lejos, dice, pero peor que estos crímenes son los crímenes económicos que está comenzando a acometer esta dictadura. Y se refiere a el verdadero objetivo de la dictadura cívico-militar que se van a entronizar a partir de la sangre y fuego a partir de 1976 y que es la de la reestructuración económica y social de la sociedad argentina. Muchos años después de esta carta, ya con la dictadura militar en retirada y con el retorno de gobiernos electos por el voto popular, como el primero a partir de fines de 1983, del doctor Raúl Alfonsín, se instala una suerte de debate en la sociedad argentina. Por eso traía, más allá de que me gusta mucho el texto de Rodolfo Walsh y lo admiro enormemente, digamos, venía a cuento de eso. Se instala una suerte de debate en la sociedad argentina que tiene que ver con algo que ustedes han oído hablar seguramente, la teoría de los dos demonios. La teoría de los dos demonios. Lo habrán oído mencionar o hasta tendrán una idea a qué refiere eso. A la salida de la dictadura se produjo en Argentina una especie de show del horror, una especie de destape de show del horror, donde sobre todo medios de comunicación que habían cumplido un rol de ocultamiento y hasta de complicidad en algunos casos, como la editorial Atlántida o algunos periódicos como digamos, no de manera sistemática, pero sí con algunas piezas de colección, como el diario Clarín y demás. Se pasó a lo contrario. La revista Gente, por ejemplo, mostraba, lo recuerdo, lamento recordarlo porque habla de mi edad también, pero lo recuerdo perfectamente, la revista Gente mostrando tumbas con NN, con cadáveres NN y demás. Una especie de todo lo que no se había informado, en algunos casos por los mecanismos lógicos de autocensura que genera una dictadura tan atroz como la que vivió la sociedad argentina, y en otros casos por complicidad, digamos, no hacía falta. Ustedes habrán escuchado, habrán leído, y si no, está agotado. Hay un libro que se llama Decíamos Ayer, de Eduardo Blaustein, que reproduce tapas y artículos de medios gráficos en la Argentina durante la época de la dictadura militar, donde está agotado. Si pueden acceder en una biblioteca o alguien que lo tenga y se los pueda prestar, es de enorme utilidad, digamos, donde uno ve que ese instinto natural humano a la preservación de la vida en algunos casos estaba largamente excedido por un espíritu más bien colaboracionista y demás. Me refiero, por ejemplo, a Editorial Atlántida fraguando artículos o publicando artículos apócrifos. Hay uno muy famoso durante el Mundial 78 atribuido al capitán de la selección holandesa, a Rep, que nada tiene que ver con el humorista, en el cual hay una presunta carta que le envía Rep a su hijita de 6-7 años, en donde le cuenta que, o le contaría, porque después se descubrió que era todo, era fraguada y la desmintió Rep esa carta, que todas las cosas que se decían en Europa sobre Argentina, que era un gran campo de concentración, es todo mentira, que el pueblo argentino vivía en un marco de gran paz y de práctica pacífica de los deportes y que con gran algarabía habían asistido a esta fiesta del deporte que significaba el Mundial de Fútbol, o las postales que imprimió la revista Para Ti para que las mujeres, las lectoras, las enviasen a sus amigos, familiares y demás en Europa, con textos como los argentinos somos derechos y humanos, bueno, una serie de cuestiones, o artículo inventado, hay uno muy famoso de Clarín, en el cual presentan una crónica de una presunta, una especie de institución de recuperación de guerrilleras, en donde guerrilleras argentinas junto con sus hijos eran reeducadas poco menos que en un spa. De los que hoy, en aquel momento no se hablaba de spa, pero poco menos de lo que hoy, o una granja de recuperación de adictos a alguna droga o algo así, y así de seguido. Pero digo, o sea, la teoría de los dos demonios, que es, a cuento de eso venía, es una especie de pacto de perdonar conciencias, sobre todo conciencias de clase media, que se estableció en la sociedad argentina, en la cual se presenta un relato por el cual dos bandos muy minoritarios de la sociedad argentina se habían enloquecido y habían hecho un baño de sangre, del cual el 90% de la sociedad argentina era totalmente inocente, no sabía, neutral, y se enteró a partir de esta especie de show del horror que se había presentado a partir de fines del 83. Esos dos bandos, por supuesto, eran las Fuerzas Armadas, como una especie de terrorismo, no se sabe por qué, maldad insana, y por otro lado una especie de jóvenes idealistas que por el hecho de formar parte de una agenda hasta perdieron sus vidas y demás. Pero todo eso en el marco de un desconocimiento cabal y absoluto de buena parte de la sociedad argentina. Walsh, sin saber de esta, por supuesto, de esta teoría, ya en el primer año de la dictadura dice el verdadero motivo por el cual practican el terrorismo de Estado es porque vinieron a reestructurar radicalmente la sociedad argentina. Lo dice también en el texto, que no sé si lo tienen para hoy en el práctico, de Tarcus. La semana pasada, bueno, entonces ya lo leyeron, o por lo menos lo deben haber leído. Tarcus dice, a diferencia de otras dictaduras que apelaron a la superestructura, es decir, yo un poco lo he señalado también, que apelaron a descabezar sindicatos, a prohibir la actividad política y demás, por ejemplo en la dictadura del 55, esta dictadura del 76 va a fondo y lo que va a intentar borrar de la faz de la tierra es las condiciones de posibilidad de una sociedad populista, peronista, nacional popular y demás. A romper esta idea de una sociedad en vías de industrialización, con un mercado interno en expansión, con casi pleno empleo, lo cual significa sindicatos o movimiento obrero con capacidad de negociación, redistribución del ingreso y demás. Para ello, en la Argentina se va a un cambio muy fuerte del patrón de acumulación, que es lo que Eduardo Basualdo llama la valorización financiera. ¿Qué sería la valorización financiera? A partir de la crisis del petróleo, digamos, que es uno de los datos estructurales de la crisis de legitimidad del estado de bienestar en términos internacionales, entre el año 73 y 74 se produce un aumento sustantivo del precio del petróleo que va a poner en jaque a el estado de bienestar, que ya mostraba algunos signos de sino de agotamiento, de crisis para relegitimar su vigencia. esto va a hacer que haya capitales financieros disponibles y de manera, digamos, en términos de intereses, bastante barato en el mundo, y que estos laboratorios, como decíamos antes, sostenidos, laboratorios de política monetarista, en el caso argentino ustedes saben que el monetarismo es una escuela que va a estar en boga por los años 70. Milton Friedman va a ser su gurú de alguna manera, y la Universidad de Chicago como la meca de ese tipo de pensamiento. En el caso argentino, al equipo económico que va a acompañar a José Alfredo Martínez de Hoz, se lo conocía como los Chicago Boys, los que venían a... Hoy se los conocería como los ortodoxos de la política neoliberales, y que planteaban en cerrar el grifo del déficit estatal y de la no emisión de moneda a buena parte de la política económica, digamos. Para cerrar el grifo de la emisión monetaria que se hacía, se reducía el gasto público o la inversión pública. Esto significaba el desprendimiento por parte del Estado de actividades económicas que otrora el Estado llevaba adelante, despido de personal, traslado de algunos negocios hacia el sector privado. Por ejemplo, en la Argentina no hubo una privatización de empresas durante la dictadura. Esto recién lo va a llevar adelante Menem en la fase ya superior, digamos, de la política neoliberal, pero sí se comenzó a practicar lo que se llamaba la privatización periférica del sector público. Esto es, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, que Entel, que era la empresa estatal que administraba los teléfonos en Argentina, siguió siendo del Estado. Ahora, toda la parte lucrativa de nuevas obras para aggiornamiento tecnológico y demás, era concesionada a alguno de los sectores de los grupos económicos vinculados a la dictadura militar. El propio Eduardo Basualdo, con Cavice y Aspiazu, escribieron uno de los libros ya clásicos de la economía argentina, que se llaman Los Nuevos Grupos Económicos, que tienen que ver con los grupos económicos que salieron fortalecidos a la salida de la dictadura. Algunos los llamaron también los capitanes de la industria y demás, que son todos grupos económicos que han planteado siempre como catecismo el liberalismo económico, pero que crecieron, como se dice, de la teta del Estado. Me refiero a los 10 grupos económicos, desde Techín a Socma, el grupo Macri, desde Fortabat a Benito Royo. Por ejemplo, Benito Royo, que es un constructor cordobés, que se vio beneficiado por las obras, por ejemplo, todas las obras vinculadas al Mundial 78, y es uno de los mecenas de la Fundación Mediterráneo, luego el think tank de donde salió Cavallo, financiado Cavallo. La Fundación Mediterráneo es una fundación, como su nombre lo indica, cordobesa, que colonizó el Estado luego, durante los primeros años de la democracia, financiado por Benito Royo y Arcor, entre otras grandes empresas cordobesas. Pero volviendo al planteo de Basualdo, ¿a qué se refiere con la valorización financiera? Esta disponibilidad de capital financiero para el endeudamiento externo fue abusada por el Estado y el sector privado argentino, que se endeudaba tomando a bajas tasas esas divisas, las incorporaba a lo que en la Argentina de entonces se llamaba como la bicicleta financiera. Esto es, en Argentina a su vez se pagaban altísimas tasas por plazos fijos. Entonces se ponía, en la jerga de la época, se ponía, entre comillas, a trabajar esos dineros. Obviamente un eufemismo, el que se sepa, los únicos que trabajan son los seres humanos, y a duras penas. A mí me tenés que torturar para trabajar, por eso soy, por eso me dediqué a la comunicación. Pero hay toda una serie de metáforas en el lenguaje neoliberal argentino que hacía referencia a esto. Se ponía, entonces se tomaban créditos del exterior a bajas tasas, se ponía a trabajar aquí en los bancos con la bicicleta financiera. Esto tiene que ver con la ley de entidades financieras que llevó adelante Martínez Oz y que todavía, lamentablemente, todavía está vigente, si bien hubo varios proyectos, incluso durante el actual gobierno, para reformar esa ley. Se obtenía una rentabilidad en dólares en la Argentina y se volvía a sacar para el exterior. La frutilla de la torta de esa especie de estafa a la sociedad argentina, porque digamos ese endeudamiento en parte lo tomó el Estado argentino y en parte las empresas privadas, se da hacia el año 1982, cuando el entonces presidente del Banco Central decide estatizar la deuda privada argentina. ¿Y saben quién era el jovencísimo presidente del Banco Central en el año 1982? Domingo Felipe Cavallo, que ya era pelado, pero era muy joven. Que había perdido el pelo, pero ya tenía mañas. Con lo cual, lo que se produce en la economía argentina es una extraordinaria estafa que hace que no solo se haya multiplicado el endeudamiento argentino enormemente. Cuando se da el golpe militar, digamos, que despoja a Isabel Perón del gobierno argentino en marzo del 76, la Argentina debía, o en concepto de deuda externa, debía algo así como 6.000 millones de dólares. Cuando Alfonsín recibe el gobierno a fines de 1983, esa deuda se había multiplicado a 40.000 millones de dólares. Pero además, en el año 82 se termina esta especie de jubileo de tasas bajas a nivel internacional. Estados Unidos, normalmente el endeudamiento externo se fijaba, y se fija, si hoy el Estado argentino recurriera al endeudamiento externo, normalmente es la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es como si fuera el Banco Central de Estados Unidos, el que fijaba las tasas de referencia para esos créditos internacionales. En el año 82 aumenta primero medio punto y después un punto de interés sobre la tasa relativa, y eso produce lo que se llama la crisis de la deuda externa latinoamericana. Primero produce una crisis fenomenal en México y luego, como en dominó, empieza a generarse una crisis en todos los países de nuestra región, que van a quedar endeudados de una manera impagable. No solo el capital de 40.000 millones de dólares, que en el caso argentino, los 40.000 millones de dólares del año 1983 nada tienen que ver con 40.000 millones de dólares hoy en 2015, pero además le produce un doble perjuicio a la economía argentina. Por un lado, la mantiene altamente endeudada, pero además, por el nuevo rol que van a asumir los organismos multilaterales de crédito, especialmente el Fondo Monetario Internacional, aunque también el Banco Mundial, que se van a convertir, en base a esta crisis de la deuda, en auténticos disciplinadores ideológicos de los estados, en muchos casos ya con una nueva oleada de gobiernos democráticos o al menos surgidos del voto popular. Esto le va a ir restando margen de maniobra a los estados, que ni más ni menos que lo que le va a pasar a Alfonsín rápidamente. El gobierno de Alfonsín, que asume en diciembre de 1983, tiene dos años que algunos lo denominan la primavera alfonsinista, hasta el año 85, en el cual va a ensayar políticas de lo que hoy se podrían llamar heterodoxas, digamos, de un seguimiento con aumentos salariales de los niveles de inflación, un intento de expansión del consumo popular a través de la expansión del mercado interno, llevadas adelante por un viejo economista radical, Bernardo Crespo. En el año 85, cuando ya los organismos de crédito internacional empiezan a apretar con que se empiecen a aplicar recetas de ajuste neoliberal, yo digo, cambia, di por sobreentendidos, cambian el rol. Tanto el Fondo Monetario como Internacional como el Banco Mundial fueron creados a posteriori de la Segunda Guerra Mundial, después de los acuerdos de Bretton Woods, en donde las potencias triunfantes de alguna manera se reparten el mundo. Se crea las Naciones Unidas como el organismo internacional encargado de custodiar que haya paz entre las naciones, y aparecen estos dos mecanismos de asistencia financiera para tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial, asistencia financiera para la reconstrucción de un mundo que por influjo de la Segunda Guerra había quedado muy deteriorado, no solo desde el punto de vista económico. Con la crisis de la deuda de los 80 pasan a tener un rol de, decía yo, de disciplinadores o de usinas ideológicas del neoliberalismo. Son los que, ante cada renegociación, ya no del capital de la deuda que queda impagable, sino del vencimiento de intereses que se van dando y que se van multiplicando casi geométricamente, son los que van a ir negociando y arrodillando de alguna manera a los gobiernos democráticos de nuestra región, planteándole que hay créditos puentes, se llamaban en la jerga, un crédito, podían acceder a un crédito para pagar los intereses, es decir, nuevo endeudamiento para pagar los intereses sin tocar la deuda original, a cambio de concesiones que le dieran garantías, entre paréntesis o entre comillas, al Fondo Monetario de que se iba a sanear la economía de manera tal de poder pagar. Esas concesiones tenían que ver con privatización de las empresas de servicio público, con reducción del personal estatal, con achicamiento del déficit fiscal, digamos, toda una serie de baterías de políticas que iban achicando la economía, volviéndola cada vez más recesiva, mandando a un porcentaje cada vez mayor de la población a la desocupación estructural y dejando saldos de divisas para que pudieran ser utilizados para el pago parcial de intereses de la deuda y demás. A tal punto de hoy puede sonar exagerado esto que digo de disciplinamiento. A tal punto llega el nivel de intromisión de estos organismos o los enviados de los organismos internacionales que negociaban con el ministro de Economía de turno o con el equipo económico de turno, que Por ejemplo, se llegó a negociar arancelamiento de la universidad pública, que uno puede decir, ¿qué le importará al Fondo Monetario Internacional el arancelamiento de la universidad pública? En todo caso, en el mejor de los casos, el Fondo Monetario se tenía que preocupar porque la Argentina pague, pero no, a tal punto llegaba, o de terminar con el estatuto de los docentes en la Argentina. Bueno, una cantidad, sí, hay por ahí hay recortes de archivo de televisión de la época en donde Cavallo dice, tuve que resistir la exigencia del Fondo Monetario que me planteaba del aumento de los aportes patronales. Aportes patronales son las cargas sociales que le toca, así como a nosotros como empleados nos descuentan una parte, otra parte un poco más importante se le descuenta a los patrones en términos de aporte a las obras sociales o a la previsión social. En esos términos, Basualdo completa este planteo de la valorización financiera diciendo que para llevarlo adelante y ser esto acompañado en un marco de elecciones periódicas, digamos, en la Argentina, afortunadamente desde el retorno de la democracia en el 83, se vienen cumpliendo todos los turnos, con algunas crisis de gobiernos que no terminaron en el plazo indicado, pero con algunos remedios institucionales para que no se haya interrumpido ese orden institucional. Pero lo único que explica que se pueda sostener estos niveles de achicamiento del margen de soberanía de nuestros gobiernos y combinado con el voto popular tiene que ver con lo que Basualdo denomina la cooptación de los partidos de masas en la Argentina. Digamos, la dirigencia de los dos grandes partidos de masa, también de algunos otros partidos, pero principalmente de los dos grandes partidos de masas del siglo XX, es decir, el peronismo y la Unión Cívica Radical, fueron cooptados ideológicamente por esta política. A tal punto que llegó un momento que hasta se podía hablar de un partido único, de un esquema bipartidista más o menos clásico como había en Argentina. Digamos, en el año 83, la elección que sale electo Raúl Alfonsín como presidente de la Nación, entre la Unión Cívica Radical y la fórmula del Partido Justicialista, juntaron algo así como el 90% de los votos del electorado, digamos. De ese esquema bipartidista clásico se pasó en términos de la propuesta política, la propuesta económica y hasta en la representación ideológica, digamos, por este mecanismo de la cooptación de las cúpulas dirigenciales, se pasó poco menos que a un partido único del ajuste. Perfectamente se lo podría haber llamado PUAJ, Partido Único del Ajuste. En el donde, por ejemplo, tras los 10 años y pico de la aplicación sistemática de políticas neoliberales por parte de los gobiernos de Carlos Menem, ratificados en la reelección que se da en el año 1995, ya con niveles altísimos de desocupación, en torno al 20%, con signos ya de estancamiento de la economía argentina, no obstante el terror que se había implantado en la sociedad argentina respecto de la hiperinflación hizo que no solo se optara por votar la reelección de Menem, sino básicamente que no, se pensaba como una suerte de abismo si Domingo Cavallo dejaba de ser el ministro de Economía, que era el que había encontrado la fórmula poco menos que mágica de la convertibilidad. Ustedes saben, la ley de convertibilidad a partir de 1991 ata por una ley del Congreso de la Nación al dólar al peso argentino, con lo cual por un lado es, como le gusta decir a los neoliberales, un mensaje de certeza para los inversores, para los mercados y demás, pero también es un autocercenamiento de parte importante de la política económica soberana de un Estado, que es decir, la política cambiaria yo no la manejo. Quedó en una ley, lo cual una ley significa salirse de ese cepo, eso sí que era un cepo cambiario, no como se lo dice ahora. Salirse de ese cepo significaba un debate en ambas cámaras. ¿Se imaginan el nivel de anticipación que se le da a los especuladores de los mercados si el Congreso, en algún momento el gobierno de Menem hubiera decidido mandar un proyecto de ley para terminar, para derogar la ley de convertibilidad? Esto significaba el terror social, las corridas cambiarias, bueno, todo lo... Finalmente esto pasó de la peor manera, a través del corralito, la crisis institucional y demás, y cuando ya se había tocado fondo totalmente, finalmente se derogó la ley durante la transición que encabezó Eduardo Duhalde, que ya estaba, era un gobierno que no tenía futuro, entonces directamente pudo llevarlo adelante, pero en un contexto de desocupación de más del 25%, más del 50% de la población argentina por debajo de la línea de pobreza, digamos, en un contexto en el cual ya había una crisis que había excedido al plano de lo económico y ya era institucional, se había cargado a un presidente con 2 años de mandato por delante, había generado 5 presidentes en una semana, es decir, una crisis prácticamente ilimitada que puso a la sociedad argentina en un contexto en una predisposición a aceptar esa devaluación que significó la salida abrupta de la convertibilidad de un peso un dólar que en el año 2002 de un peso un dólar se pasó a primero 3 pesos, llegó a 4 pesos y después se estabilizó en torno a 3 pesos. Pero aún así, en ese marco hubieron algunos gurúes de la economía, por ejemplo José Luis Espert, que cada tanto aparece y da lecciones sobre qué es lo que hay que hacer en la Argentina, que vaticinaba suelto de cuerpo por televisión que el dólar iba a llegar a 10 pesos, Miguel Ángel Broda hablaba de 14 pesos, es decir, y en general esos operadores económicos mediáticos no es que se equivocan o que no saben de economía, sino que juegan un partido que no es el partido de la sociedad argentina, juegan a que el sector que para los que ellos trabajan le conviene que el dólar esté alto. Si uno, digamos, rápidamente uno puede distinguir para quién trabajan, si quieren un dólar alto es porque trabajan para exportadores, si juegan al dólar bajo es porque trabajan para productores argentinos que les conviene que haya un mercado interno y demás. Normalmente los que acceden a los grandes medios de comunicación son los que juegan a la exportación, a que todo salga para afuera y que la población argentina, si puede comer, que coma, y si puede trabajar, que trabaje, y si no, mala suerte. Por eso digo que este eje que viene, se remonta desde el fondo de los tiempos y que va adquiriendo distintos ropajes y que en algunos casos esa disputa se resuelve a punta de lanza, se resolvió a punta de lanza y Facón, y en otros casos por disputas discursivas a través de los medios de comunicación, pero siempre con un resultado parecido, y es que cada vez que se impone el interés de los sectores más concentrados, alguien lo paga y normalmente son las grandes mayorías los que pagan ese resultado. Cada vez que se aplica una política económica de shock devaluatorio que siempre con la sana intención de controlar la inflación y demás, no hace otra cosa que enfriar la economía, ir a un periodo de recesión, y que lo cual produce desempleo y demás, lo que se está produciendo es una gran transferencia de recursos de parte de sectores asalariados hacia los sectores de la cúpula empresarial. Digamos, es mentira que en una crisis económica todos la pagan por igual. Hay quienes tienen herramientas, información y ubicación como para beneficiarse de la crisis, que son los menos, y quienes no le queda otra que padecer las crisis, porque con lo único que cuentan, en el mejor de los casos, es con un salario a fin de mes que les alcanza para eso precisamente, para llegar a fin de mes. Estas políticas neoliberales, como ustedes saben, en el caso argentino generaron una concentración inusitada de la propiedad, un desincentivo para la producción nacional, digamos, el dólar ultra bajo, lo que sirvió como paliativo a partir del 91, esto es, de control de la inflación, en un primer momento, rápidamente, a los 2 o 3 años, estaba agotado. Se supone que la paridad cambiaria debe, si bien es una convención, digamos, el valor de la moneda nacional es una convención establecida por las autoridades monetarias, en este caso el Banco Central y demás, pero se supone que esa convención no es enteramente ficcional y que debe guardar alguna relación con el circulante de la economía, con lo que la riqueza que se produce en el país, y alguna relación proporcional con el valor de la divisa, en este caso el dólar como la divisa principal. Pensar que, digamos, la convertibilidad duró desde el año 91 hasta el 2002, duró durante 11 años. Pensar que durante los 11 años había una paridad real entre el dólar y el peso es una cosa difícil de sostener. Por eso es altamente sorprendente, más allá de que era legítimo el reclamo, ustedes lo recordarán, las imágenes de los noticieros, por ahí en su familia alguien cayó incauto en esa situación, que uno llevaba 1.000 pesos a poner un plazo fijo y le decían que ponía un plazo fijo por $1.000. Y cuando vino la crisis del corralito y demás, la gente iba con martillo y golpeaba y reclamaba que le devuelvan sus $1.000. Bueno, eso es un ejercicio de una ingenuidad económica, por supuesto avalada por una política perversa a nivel estatal y también con una complicidad de los grandes medios de comunicación. Digamos, la crisis por la cual de alguna manera uno podría decir entra en una crisis terminal las políticas neoliberales luego de unos 25 años, un cuarto de siglo de preeminencia entre el 76 y el 2001, digamos, la crisis se produce por fuga de divisas y demás, cosa que los grandes medios de comunicación, los periodistas, lo sabían cabalmente y sin embargo no informaban sobre eso hasta que se produjo el cierre del retiro de los depósitos, que, como yo señalaba antes, por supuesto, corta el hilo por lo más delgado, ¿no? Quienes tenían información, volumen económico y demás, fueron capaces de fugar retirar los dólares y fugarlos al exterior. Los sectores mayoritarios y menos pudientes de la sociedad, que tenían ahí por ahí los ahorros de toda su vida y demás, no les quedó otra que quedar incautados y, bueno, después con lo que que significó ir a la justicia a ver si recuperaban eso. Muchos perdieron, incluso hasta algunos le costó por el disgusto la enfermedad y hasta la pérdida de la vida. Pero digo, ahí había una gran ingenuidad económica. Bastaba ir a Chile para darse cuenta que el peso no costaba un dólar. No hacía falta ir a Estados Unidos con un billete de 2 pesos e intentar comprar algo de 2 dólares. Yendo a Chile, ya la paridad que se... o a Brasil o a Uruguay, la paridad que se utilizaba era en referencia al dólar y a cuánto Uruguay, Chile, Brasil o Bolivia tenían su moneda nacional en referencia al dólar. No había una relación directa. Pero bueno, funcionó. ¿Por qué funcionó? Algunos autores sostienen que lo que disciplinó a la democracia argentina fueron 3 terrores que funcionaron como disciplinadores. Porque la pregunta lógica que uno se puede hacer, pareciera que uno se está haciendo el vivo y está relatando algo que era clarísimo, con, como se dice, con el diario del lunes, ¿no? Con el resultado opuesto, uno dice, ¿cómo puede ser que haya funcionado esto sin represión ostensible, con represión por goteo? Bueno, recuerde, no sé quién lo recordaba en estos días, que el gobierno de la Alianza arranca con 3 muertos en el puente entre Corrientes y Resistencia el primer día, por un conflicto, y 30 heridos, y creo que Berbisky en su artículo del domingo, y concluye con 40 muertos entre Plaza de Mayo y los lugares donde hubo represión directa en 2001. Pero digo, ¿no? Cualquier teoría política al respecto decía, esta política económica de achicamiento de la economía, de generación de desocupados, y no de desocupados circunstanciales por una crisis coyuntural, sino lo que en la bibliografía se lo llamó como desocupación estructural, digamos. Acá en la Argentina hubo y todavía hay un porcentaje reacio, a pese a la mejora económica en estos últimos 12 años, a salir de esa situación, de 1 o 2 generaciones con desocupación estructural, sin capacidad de reinsertarse en el mercado de trabajo, digamos, más algunas modalidades novedosas que se desarrollaron durante la preeminencia del neoliberalismo, digamos, el envejecimiento prematuro de la población laboral para volver a reinsertarse en el trabajo, digamos, esta cosa de todos los días que sabemos que qué difícil es volver a conseguir trabajo a los 40 años, a los 50 años, digamos, el estiramiento, por un lado, el estiramiento de la edad de utilidad laboral, digamos, hoy una persona de 60 años está en condiciones, si está bien de salud, está en condiciones de seguir trabajando, pero por otro lado, las características del mercado de trabajo hacen que sea casi imposible que consiga trabajo. Bueno, todas esas cuestiones que se impusieron durante la década del 90, donde fueron más hegemónicas las políticas neoliberales, si uno lo pensaba a priori o a uno se lo contaban, decía, bueno, eso cierra con una represión atroz, prácticamente con una dictadura militar. Y sin embargo, eso era avalado en cada turno electoral. Y es más, hay algunos que están dispuestos a hacerlo próximamente. ¿Cómo es que esto funciona, digamos? Quema todos los libros de sociología política, de ciencia política. Bueno, algunos autores hablan de 3 terrores. El terrorismo de Estado, como el primer disciplinador, digamos, a la salida de la dictadura, eso disciplinó enormemente a los sectores organizados del pueblo argentino, sean esto a través del movimiento social, el movimiento sindical, el movimiento político, digamos, eso funcionó como una suerte, si bien hubo una primera etapa de efervescencia coincidente con esta, con esto que yo lo denominaba, entre comillas, como la primavera alfonsinista, esos dos primeros años, pero luego defecciones en la política de derechos humanos y demás, fue generando una especie de alejamiento y retraimiento de sectores masivos hacia el compromiso político, social y demás, más allá de que siempre hubo un núcleo duro sindical, estudiantil, juvenil, social y demás, pero también se estableció una cierta indiferencia de sectores muy grandes de la sociedad argentina hacia la política y hasta un sentimiento antipolítico, en muchos casos fogoneado por los propios medios de comunicación que tomaron de alguna manera el relevo en cuanto a la representación. El terror a la desocupación es otro terror enormemente disciplinante, digamos, durante el último periodo del menemismo, ya en el segundo gobierno, a partir del 96-97, la economía argentina entra francamente en una etapa recesiva y de pérdida constante de puestos de trabajo. Y eso generó, no teóricamente, en la práctica cotidiana, asambleas en lugares de trabajo donde entre reducción de personal y reducción de salario, las asambleas votaban reducción de salario claramente, digamos. Contra esa vulgata que habla de cuanto peor mejor, es decir, cuanto peores condiciones mejor para que reaccionen los sectores asalariados, la historia demuestra que eso no funciona así y que es al revés, lo que funciona es cuando mejor mejor. Como cuando en mejores condiciones está sobre todo la clase trabajadora que tiene alcanza el pleno empleo, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones salariales, una vez que tiene resuelta sus condiciones básicas, tiene posibilidad de pensar en pelear por un proyecto político superador y demás. Cuando lo que prima es conservar el trabajo para llevar comida para su familia y demás, lo que aparece normalmente y tiene que ver con la condición humana, aparecen cuestiones mucho más insolidarias, más individualistas y demás. Digamos, el altruismo es más bien amigo de las buenas condiciones económicas y la miserabilidad de las personas es de la que aparece. Pero digo esto, no estoy diciendo nada que ustedes no sepan. Cualquiera que haya trabajado 3 días sabe que, o que se mueva, que aparte de venir a la facultad tenga una vida, sabe que esto es lo que normalmente funciona. Y el tercer terror, que es primo hermano del terror a la desocupación, es el terror a la hiperinflación. Digamos, el fantasma de la hiperinflación, ustedes saben que la Argentina ha vivido casi crisis hiperinflacionarias cada 10 años en estos años de democracia. El fin del gobierno de Alfonsín se da en el marco de una crisis hiperinflacionaria. El comienzo del gobierno de Menem, hasta que aciertan, entre comillas, con la política de convertibilidad, también hubo un pseudo corralito de Menem, a Herman González, el ministro de Economía, que hizo lo que se llamó el Plan Bonex. Hubo una incautación un poco más leve de los depósitos, pero que compulsivamente no devolvían la plata que estaba depositada en plazo fijo, sino que devolvían Bonex, los bonos de la deuda externa, que por supuesto, si yo soy un operador, soy el banco, el Citibank de la Argentina, junto todos los bonex, los aguanto un año, dos años, los voy a hacer negocio. Si yo soy un pequeño ahorrista que me dan bonex, salgo a vender a los 5 días, lo vendo al 20, al 30% de lo que tiene su valor nominal, con lo cual es una forma también de la incautación y de la transferencia de los recursos por parte de los sectores más débiles hacia los sectores más... Porque encima los grandes bancos o operadores financieros con esos bonos los logran capitalizar en su valor nominal para pago de blanqueos impositivos. Bueno, en su momento, buena parte de las empresas del Estado que fueron privatizadas durante el gobierno de Menem, no solo se les puso un precio vil que destafa al patrimonio histórico de los argentinos, sino que se permitía pagar con bonos de la deuda tomándolos a su valor nominal del 100%. Bueno, el Citibank fue uno de los grandes ganadores en cuanto a realizar ganancia en base a esa operación. Entre otras cosas, si ustedes recuerdan, el Citibank ingresó también al sector de medios de comunicación, participó de medios de comunicación y comunicación en general, participó de la privatización de la zona sur de Entel con Telefónica y luego armó ese fondo de inversiones que durante un tiempo fue parte del duopolio que controló un porcentaje alto de los medios de comunicación en Argentina. Entonces, esos tres terrores de alguna manera son los que disciplinaron a la sociedad argentina como para soportar. Por supuesto, esto no significa que no haya habido sectores que resistieron, sectores que lucharon, sectores sindicales y demás. Pero en términos generales fueron los que mayoritariamente hubo una especie de soportar esas políticas francamente antipopulares. Y como ejemplo de la cooptación de los dos grandes partidos de masas, basta con, lo habrán visto varias veces, por ahí no en la clave que les propongo ahora, basta con ver el famoso aviso de... uno de los famosos avisos de la Rúa previo a ser electo presidente, en donde, por si alguna duda quedaba, dice en mi gobierno un peso vale un dólar, pero sin corrupción. Ese fue el programa de Lorenzo, supuestamente agregarle un cariz moral, por supuesto falso, porque... ahora no le hemos dicho, lo vamos a decir una gran verdad de perogrullo, el capitalismo es esencialmente corrupto, digamos. Hablar de corrupción en el marco de la economía capitalista, ya desde el momento que alguien se queda con la parte del león de la producción de bienes, eso, digamos, todo lo demás son paparruchadas. Pero además, sin ponernos dramáticos, porque parece que el capitalismo por ahora tiene un poquito de vida, a pesar de lo que dicen algunas agrupaciones de estudiantes de esta facultad, por si alguna duda quedaba, De la Rúa dice, quédese tranquilo, si el problema de ustedes es qué va a pasar con el dólar va a seguir planchado a un peso, lo único que nosotros no vamos a robar. Después habrá los rankings de quién roba más y quién roba menos, no importa, pero entre otras cosas, a poco de andar su gobierno, antes de cumplir un año, se le renuncia el vicepresidente porque ese gobierno compra una ley al Congreso de la Nación, le paga a senadores, ya no a senadores de la oposición, lo cual uno dice, bueno, si van a comprar a los ajenos, sino que compran a los propios, compran oficialistas y opositores, y una ley que lamentablemente quedó en la memoria como la ley Banelco, y muchos no se acuerdan cuál era la sustancia, el contenido de la ley. Y era una ley nada más y nada menos de una vez más flexibilizar los derechos laborales. Con lo cual no es que estaban comprando la ley de implantación del Día Nacional del Salame de Milán o de la fiesta del Poroto Payares en Cutralcó. Era una ley para después de 20 y pico de años de pérdida de los derechos históricos que habían conseguido la clase obrera en la Argentina, una ley más para cercenarle los derechos. Por supuesto que después, no conforme con eso, se acompañó con el descuento del 13% para los trabajadores estatales, para los jubilados y demás, para pagar la, había que pagar la crisis, y la crisis, por supuesto, la tenían que pagar los que más tenían, los trabajadores estatales y los jubilados. Es en ese contexto que llega a una crisis terminal, digamos, el gobierno de la Alianza no supo, no quiso, no pudo resolver el problema de la convertibilidad, digamos, lo que había sido una solución pasajera se convirtió en una especie de yunque atado al cuello del Estado, digamos, le impedía a la economía argentina, al igual que durante la vigencia de la bicicleta financiera durante la dictadura militar, convenía mucho más durante buena parte del gobierno de Menem y los 2 años que duró De la Rúa, convenía mucho más importar, si uno era un empresario, convenía mucho más importar que producir, digamos. Y eso no es una cuestión de chauvinismo simplemente, aunque no estaría mal que alguien sienta alguna especie de afecto por el lugar donde vive y qué sé yo, y que le parezca mejor, que le vaya mejor a la gente que le ve la cara que a la que no le ve la cara en la otra punta del mundo. Pero sentimentalismos al margen, importar en lugar de producir significa millones de desocupados. Bueno, eso es ni más ni menos que lo que pasó en la Argentina, y que lo que hace estallar las políticas neoliberales, que no es un problema, digamos, no es un problema atinente solo a la clase dirigente argentina, sino uno podría decir, bueno, en Argentina se equivocaron, se les fue la mano, si bien hay varios indicadores como para decir que las políticas neoliberales en la Argentina fueron más lejos que por ahí en ningún otro lugar. Nadie les pidió tanto, sin embargo, fueron más lejos. Pero si uno analiza, y ahí es donde queremos llegar, que es lo que después del parcial vamos a empezar a ver, y yo ya me retiro, si uno analiza al grupo de gobiernos surgidos en el nuevo siglo, con la excepción de Venezuela, que es en el año 98, todos estos gobiernos son hijos de esa crisis del neoliberalismo, que se dio con distintas anécdotas, con distintos acontecimientos sociales, con distintas conformaciones económicas conforme a las distintas estructuras de los mercados internos, pero con idéntico rechazo hacia o agotamiento de las políticas neoliberales. Digamos, todos estos gobiernos, algunos de ellos ideológicamente encuadrados dentro de lo que se podría llamar como partido de izquierdas, otros reconociéndose herederos o integrantes de movimientos nacionales populares, otros de esa cosa medio difusa que también la vamos a ver en la bibliografía que visitemos próximamente, del así llamado progresismo y demás, digamos, con distintos matices discursivos y demás, pero con un denominador denominador común, que es que son todos hijos del agotamiento y de respuesta a la frustración que significó para millones de latinoamericanos la aplicación sistemática de políticas neoliberales. Y yo creo que ahí es donde hay mayor posibilidad de encontrar denominadores comunes, que también las respuestas en algunos casos van a ser similares, en otros casos van a ser distintas, con distintas velocidades, con distintas profundidades, con tareas que en algunos casos algunos pueblos se dieron y que otros ya se le habían dado en el siglo XX. Digamos, por eso no es casual que pueblos como el boliviano o el ecuatoriano hayan ido, y en parte el venezolano, pero sobre todo el boliviano y el ecuatoriano, hayan tenido que ir a la reforma constitucional y a la incorporación de sectores que estaban directamente excluidos de la vida política y económica nacional, que otros países en parte lo habían hecho durante la vigencia de los populismos a mediados del siglo XX, como el caso de Argentina, en parte el caso de Brasil, por ahí de Sudamérica el caso del peronismo en Argentina es el que fue más lejos, junto con el ya en Centroamérica con el cardenismo mexicano, o con algunas de las cosas que se hicieron en Perú y demás. Pero, digamos, con diferencia de respuestas conforme a distintas trayectorias históricas y políticas, pero con una idéntica necesidad de buscar alternativas a las políticas neoliberales que habían postrado a la región y que la habían dejado en un, digamos, con millones de latinoamericanos muertos de hambre y sin un futuro próximo. En ese contexto se dan, y vamos a tratar de verlo, de afinar un poco la puntería en cuáles son esos comunes denominadores, cuáles son las diferencias, tratando como un eje comparativo el tema de la dialéctica entre ruptura y continuidad con las políticas neoliberales, sin intentar ponerle un nombre ni cerrar el capítulo de un nuevo tipo de Estado, porque en cada turno electoral estos países y estos gobiernos se juegan buena parte del futuro de lo que vaya a pasar con esas políticas. En todos estos países hay una fuertísima reacción que trata de restaurar el orden neoliberal, que en algunos casos lo superan con mayor holgura electoral, en otros casos incluso resistiendo embates de golpes institucionales o de algún tipo moderno que no sea el de la fuerza, salvo el caso de Venezuela, donde resistió un golpe más tradicional dado por la fuerza, y que va a tener su correlato en lo que nos interesa más en particular en esta carrera y en esta orientación, que son las políticas de comunicación, digamos, que van a cumplir un rol fundamental. Así que, bueno, estudien, que van a ser mejores personas, si les va bien en los parciales.